pero siempre les decimos pues que la inscripción va por orden de llegada, por decirlo de alguna manera, es decir, conforme te vas apuntando a que deseas, manifiestas tu deseo de poder de recibir este curso, pues se van configurando la lista. Una vez que se va llegando a las 20 plazas ya asignadas, pues el resto de personas se va poniendo, por orden de llegada, se va poniendo en una lista de reserva. Si va fallando alguna de las personas que se han inscrito desde el principio, pues se llama a esas otras personas que están en reserva. Quiero decir con esto que no porque escuchen que ya hay 12 personas apuntadas para el curso que se inicia el día 14 de marzo, no tengan ellos la posibilidad de poder entrar, porque muchas veces hay personas incluso que se inscriben y por algún motivo después no puede realizarlo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues siempre se van reorganizando estas listas y siempre se tiene la posibilidad de, bueno, pues que quizás te llegue la plaza. Así que animo a toda aquella persona que desee realizarlo a que se ponga en contacto o bien con la fundación o directamente va a la fundación y manifiesta su deseo de querer hacerlo, o bien llama por teléfono a la fundación al 856-1093-56 para dar sus datos y manifestar su deseo de querer inscribirse en el curso. La verdad es que, como nos comentabas, además el ámbito es muy amplio, va dirigido a cualquier persona que, por ejemplo, bueno, pues sea desde un cuidador, cuidadora, hasta voluntariado, estudiantes, para ampliar el currículum, para mejorar sus accesos laborales, etcétera. La verdad es que en ese sentido, por tanto, mucha demanda, así que si están interesadas las personas que nos estén escuchando, que contacten lo antes posible para realizar este curso que va a tener lugar no la próxima semana, sino la siguiente, y sería además durante 5 jornadas, estoy viendo, ¿no?, de lunes a viernes. Así es, porque el curso comprende 20 horas teóricas y las 20 horas son presenciales, es decir, que tienen que se desarrolla en el Salón de Actos de la Fundación López Mariscal, y estas 20 horas están repartidas entre 5 días de la semana. Empieza un lunes 14 de marzo, y finaliza el día 18 de marzo con lo que es la impartición de los últimos contenidos y la certificación del curso, es decir, estos cursos vienen certificados de que se han realizado, y esa certificación evidentemente es la que les sirve a las personas que lo realizan en caso de que quieran utilizarlo como currículum, es decir, como ampliación de su propia formación para poder demandar puestos específicos de trabajo o incluso puestos específicos de voluntariado en algunas asociaciones o fundaciones. Entonces, bueno, pues muchas de estas personas se inscriben fundamentalmente para ampliar su currículum y tener una formación mucho más completa. Es fundamentalmente los principales destinatarios, pero que eso no quiere decir que haya personas que en su familia tengan que tratar a una persona con diversidad funcional en cualquier ámbito y quiera tener un mayor conocimiento de cómo abordar la situación, porque la verdad es que eso también ayuda bastante, ¿no? Es decir, los contenidos son bastante amplios, durante esas 20 horas se dan contenidos muy diversos, como por ejemplo los derechos y los deberes del voluntariado, cómo se maneja algún material específico que necesiten personas con alguna discapacidad, el caso por ejemplo de sillas de ruedas, o el caso de cómo salvar esas barreras de accesibilidad, o incluso los primeros auxilios tan necesarios en alguna situación de emergencia, ¿no? Surge una situación y muchas veces no sabemos cómo abordarla, ¿no? Nos ponemos nerviosos y no sabemos cuáles serían los pasos primordiales a dar y los que necesitamos para poder ayudar lo más prontamente posible, ¿eh? Sí, sí. También se trata muchísimo lo que es todo el tema de la discapacidad, la deficiencia, la minusvalía, es decir, un amplio abanico de esas diversidades funcionales, y luego pues muchos temas relacionados con lo que es la discapacidad y el género, ¿no? O sea, la discapacidad en hombres, la discapacidad en mujeres. Y la verdad es que es un curso muy muy completo, muy completo, que aborda una formación amplia, que aunque sea en 20 horas nada más a la semana, pues la verdad es que se tiene una idea bastante general de lo que de la problemática que tienen estas personas, o incluso de la problemática que llegan a tener las familias con miembros en sus unidades familiares con estas características. Un curso que y en otras ediciones, supongo que también en este caso, ¿no? Viene respaldado, financiado por la Consejería de Igualdad, digo que además el certificado oficial de esas 20 horas. Así es. Es la Fundación PAS es la que tiene ese convenio con la Consejería y la que tiene esa colaboración con la Fundación López Mariscal para poder impartir el curso. Por lo tanto, esa certificación viene de la Fundación PAS y bueno, y yo sé que hay muchas personas que en anteriores ediciones pues ya lo han utilizado en su currículum, cosa bueno, pues que nos agrada bastante y nos satisface bastante porque estamos contribuyendo a lo que es la formación de los futuros trabajadores o de las familias que tienen esa situación en casa. No vamos a decir que sea un problema, pero sí es una situación un poco excepcional, ¿no? No es una situación típica, sino en este caso pues es algo más atípico y necesitan unos cuidados un poco más especiales y necesitan una atención un poco más más presente, una atención mucho más cercana, una atención que muchas veces te llega incluso a acaparar las 24 horas del día. Y tanto familiares como cuidadores pues deben tener esas pautas para poder atender a estas personas. Y yo creo que es fundamental en lo que es no solamente la formación de cara a este ciudadano que pueda tener esa discapacidad, sino también una formación de cara al cuidador. Muchas veces los cuidadores no solamente requieren los contenidos teóricos, sino que también se tienen que armar de una fortaleza psicológica para poder afrontar día a día pues los problemas que se vayan presentando cuando hay un miembro o bien en tu familia o una persona que atender con alguna discapacidad. Creo que en ese sentido el curso es bastante completo. Pues todo ello gracias a la colaboración entre ambas entidades, la Fundación López Mariscal y, como decíamos, la Fundación TAS, que es una entidad de ámbito autonómico, sin ánimo de lucro, que precisamente no tiene ese objetivo de aportar recursos para las personas con discapacidad, sobre todo en zonas rurales. Así que son además muchas iniciativas ya las que habéis desarrollado en cooperación ambas fundaciones. Y bueno, pues aquí está esta nueva iniciativa, insistimos, ese curso de monitor en discapacidad, atención a la discapacidad, que tendrá lugar del 14 al 18 de marzo. Pues es una de las novedades que queríamos apuntar en torno a la fundación. Y antes de concluir, Esther, porque hay muchísimas más líneas, ¿no?, las que seguís trabajando. Y, por ejemplo, hace muy poco hablábamos de la puesta en marcha de la convocatoria, ese programa de becas en su quinta edición. Y, de hecho, se han ido dando los sucesivos pasos que se habían planificado para que desde hace unos días ya incluso hayan comenzado ya, aunque sea en un periodo de adaptación, pero las clases online, ¿no? Bueno, no es en sí solo un periodo de adaptación, sino que ya el proceso de selección, la academia con la que la fundación está llevando a cabo este programa, ya tiene elegido los seleccionados, pero estos seleccionados que han comenzado su curso la semana pasada están realizando su formación para B1, B2 y C1, la están realizando desde el lunes pasado. Entonces, evidentemente, estos chicos que han conseguido la beca, pues sí que es verdad que se están afrontando la formación en inglés con una metodología distinta a lo que quizás muchos de ellos estuvieran acostumbrados hasta el momento. Es verdad que muchos de estos chicos asisten a academias presenciales y reciben cursos presenciales, pero este curso, como la Academia de Londres, es una formación online. Entonces tienen su profesor, pero al ser una metodología distinta, hemos ido dejando una semana, no solo de adaptación, sino una semana para que ellos sepan si la metodología les place o no, es decir, están satisfechos con que llevan a cabo estos cursos. Y eso lo que traerá consigo es que esta misma tarde, ellos, una vez que nos reunamos, porque nos reunimos esta tarde en la Fundación López Mariscal, decidan si definitivamente quieren aceptar el premio o no. Hasta el momento nos hemos ido poniendo en contacto con todos ellos, con todos los que han conseguido la beca. Han sido en total 18 personas para las diferentes formaciones o los diferentes itinerarios de titulaciones en inglés, tanto para B1 como para B2 como para C1. Esas 18 personas se han repartido 6 para B1, 6 para B2 y 6 para C1, de un total de 150 personas en total que se han presentado como aspirantes a conseguir la beca. O sea, ha sido un programa de beca que ha ampliado muchísimo su frontera, porque la verdad es que si antes el programa de beca estaba destinado nada más que a alumnos de primero de bachillerato, ahora como el formato ha cambiado un poco, porque hemos cambiado este año por la situación sanitaria, hemos cambiado viaje de inmersión cultural y lingüística por titulaciones en los diferentes títulos de inglés. Al cambiar ese formato hemos ampliado también lo que es el espectro de personas a las que se les podría beneficiar con este curso. Han sido alumnado desde los 14 años hasta los 24, entonces hemos recibido muchísimas solicitudes. Sinceramente, tanto la Fundación como la Academia incluso no esperaba que fueran tantísimas personas las que solicitaran el curso. Y yo creo que, bueno, nos manifestaba a nosotros la Academia que la verdad es que les ha costado muchísimo el poder hacer una selección justa, porque nos contaban los de la Academia que al pedir ellos una nota mínima, tanto en expediente académico como en la asignatura de inglés, pues se les ha presentado a muchísima gente de nuestra localidad y de nuestro entorno, pues académicamente muy buena, y eso a ellos pues les ha supuesto tener que darle muchas vueltas a la cabeza para poder mandarnos a nosotros la lista de seleccionados. Así que con tantísima gente como se nos ha presentado a este programa de beca, tenemos por un lado los seleccionados y por otro lado tenemos una lista de reserva. Es decir, que por eso hemos estado esperando un poco a publicar definitivamente quiénes son los que aceptan el premio, porque queríamos esta tarde estar en contacto con ellos para ver cómo les va el curso, que nosotros continuamente los llamamos también, para ver cómo les va el curso, para ver si definitivamente aceptan el premio, porque tú no puedes aceptar un premio de estas características hasta que tú no pruebes verdaderamente si es si tú te vas a habituar a esa metodología. Y bueno, y en caso de que ellos no acepten, tenemos una lista de reservas que iremos, bueno, pues tirando de esa lista de reservas en caso de que algunos no cumplan con, piensen que el curso no cumple con sus expectativas o piensen que ellos no pueden seguir con ese ritmo de trabajo, porque muchos de los alumnos nos dicen que es un ritmo bastante intenso de trabajo, Algunos de los cursos son hora y media diaria durante 4 días de la semana, o sea, y además hora y media en los que se están muy pendientes de ellos, se les manda también muchos deberes y bueno, nos dicen que es un curso bastante potente. Y aún así, para citar a los chicos esta tarde, los chicos y a las chicas esta tarde, no hay ninguno que se quiera bajar del cartel, O sea, están todos muy contentos y todos nos dicen, no, yo aquí hasta el final. O sea, es un curso que además dura hasta mediados de julio y los chicos que han empezado en febrero y que los chicos dicen que nada, que para adelante, que todo esto nos demuestra la calidad del alumnado que tenemos en nuestra localidad. O sea, que un alumno, pues, bueno, muy desenvuelto, muy comprometido con sus responsabilidades y un alumno pues muy luchador, porque oye, es un peso que se les viene encima además de lo académico. Quiere decir, ellos tienen sus cursos, son chicos que están estudiando o bien tercero de la ESO o cuarto o primero, segundo bachillerato, o incluso chicos que están en carrera, que han conseguido en grados universitarios, vamos, que han conseguido también la beca y que aún así son capaces de tirar hacia adelante con todo. O sea que en ese sentido, desde la Fundación López Mariscal queremos dar la enhorabuena a todos los participantes, de verdad, porque incluso algunos están expectantes, ¿no? Como diciendo, a ver si se da alguno de baja y puedo entrar yo. Bueno, pues, así que nada, muy contentos con este programa. La verdad es que toda una oportunidad que, como estamos comprobando, bueno, pues evidentemente quieren aprovechar todos los seleccionados y por si acaso, pues existe también esa lista de reserva y de ahí estos días de adaptación y de prueba, ¿no? Para ellos mismos. Muy bien. Exacto. Próximamente daremos la lista definitiva. En cuanto ellos acepten el premio, que será esta tarde, pues nosotros publicaremos en nuestra página web la lista definitiva, aunque cada uno de ellos ya sabe si, bueno, el que está admitido evidentemente está siguiendo el curso, el que está en reserva sabe perfectamente el puesto que ocupa en reserva y el que no ha sido, no es que no haya sido admitido, sino que está en un puesto pues más por debajo de la lista de reserva, también lo sabe. Es decir, todos los participantes han recibido una llamada, un correo, agradeciendo primero la participación, porque, hombre, nos congratula bastante que este tipo de programas tengan esa buena acogida. O sea, eso es lo que a la Fundación López Mariscal le da fuerzas para poder continuar con este tipo de actividades. Entonces, en primer lugar, agradecerles que hayan querido participar o que hayan mostrado interés en los programas de la Fundación. Y en segundo lugar, bueno, pues decirles que no nos olvidamos de ellos, ¿no? Que ellos están ahí en caso de que se sigan dando gente, algunos de los alumnos, alumnas de baja, pues nosotros iremos contando con ellos. Es un curso que, ya digo, va desde febrero hasta mediados de julio. Es un curso que tiene gratuitamente lo que es la formación online en el intensivo, o bien en B1, en B2 o en C1, pero además se les inscribe a lo que es el examen, que será a mediados de julio aproximadamente, y se les acompaña al examen, o sea, se les lleva al examen en un autobús para que lo hagan todos juntos y, bueno, para tener un mayor control y que no les suponga a los familiares ningún impedimento, ¿no? O sea, no te preocupes que nosotros te llevamos y nosotros te traemos y nosotros velamos por su hijo o por su hija y lo que deseamos es que tengan un buen aprovechamiento de estos recursos. Pues todo organizado al detalle, como comprobamos por parte de la Fundación López Mariscal. Bueno, pues todo ello también en este último caso en torno a la quinta edición del programa de becas. Pues Esther, nos vamos a quedar en este punto. Hemos abordado esas dos cuestiones, sobre todo, ¿no? Arrancamos con el curso en torno a monitor en discapacidad, atención a la discapacidad. Ya saben que todavía está abierto el plazo de inscripción. Y agradecerte, como siempre, que nos hayas ofrecido todos los detalles. Muchísimas gracias. Yo quiero finalmente también hacer un agradecimiento a algunas personas que, bueno, pues que en cierto modo también están colaborando con otro de los programas que tiene la Fundación, y es nuestro programa Calidad de Vida. Permíteme que le dirija unas palabras a la audiencia, porque la verdad es que cuando hay una persona que solicita algún recurso, ¿no?, que pone a disposición de sus familiares o a disposición de ellos la Fundación, como son las camas articuladas o las sillas de ruedas o incluso la grúa, yo desde vuestro micrófono también quiero agradecer que estas personas que reciben ese material específico para algunos de sus familiares después son muy agradecidas, ¿no? Y entonces nosotros también queremos darle las gracias porque estas personas también nos ceden su propio material, ¿vale? Cuando dejan de utilizar su material, o pues no sé, pues a lo mejor pues sillas de rueda o ceden materiales como por ejemplo sillas para poder bañar a personas con alguna dificultad en la movilidad, o por ejemplo algunos colchones de estos que se inflan, que son anti-escara, bueno, pues hay, o incluso grúas de bipedestación. Hay muchas personas que reciben nuestra ayuda, pero luego estas personas son tan agradecidas que además donan parte de sus materiales, los donan a la Fundación, y son materiales que después nosotros reutilizamos también para otras personas que puedan presentar ese tipo de problema y que necesiten ese material tan específico. Entonces, en este sentido, aunque no estemos hablando del programa Calidad de Vida, la Fundación quiere aprovechar para agradecer a todos estos ciudadanos que están colaborando con la Fundación, y que no solamente es una colaboración con la Fundación, porque en verdad están ayudando a otras personas que puedan necesitar ese material. Así que muchísimas gracias a todos, y que el buen funcionamiento de este programa no solamente se debe a la Fundación López Mariscal, sino a las personas que también donan su material para que puedan utilizarlo aquellos que lo necesiten. Así que gracias. Pues nos quedamos también con ese mensaje, claro que sí, dentro de lo que es otra de las líneas de ayuda por parte de la Fundación López Mariscal. Pues con una de sus colaboradoras, en este caso Esther Carrasco, como siempre además, ofreciéndonos toda la información, colaborando en este caso con esta casa, con Radio Ubrique. Así que Esther, como siempre, muchísimas gracias. De nada, muchísimas gracias a vosotros, que hacéis posible también esto. Gracias, un saludo. Un saludo.